Ya se escucha comentar por todita la región que están en Valledupar dos artistas de valor que se quieren superar y engrandecer el folclor. Gildardo Galindo, esto sí es folclor. Dios y la Virgen bendiga a estos dos primos hermanos, pa' que su carrera siga con ese mismo entusiasmo. Y lo poco que consigan, ellos puedan conservarlo. Llenos de grandes valores, el destino los ha creado. Y son estas las razones pa' continuar superando, para que sus seguidores no se sientan defraudados. Gustavo Romero, el Odicio Mayro. Sus amigos les conocen las virtudes melodiosas. El arte les corresponde como herencia prodigiosa al hijo de Lucho Cotes y al de Colayomero.